Bienvenidos a una nueva sección para el canal. Últimamente estamos de estrenos y esta vez vamos a hablar de revistas. Vamos a hacer una sección donde vamos a pillar revistas que tengamos por el armario. Tengo una montaña, bueno, no vi la referencia del suelo, pero muy alto, vamos. A la altura del estómago de una persona de... A la altura de la estolla. A la altura de la dierna. De una persona de un 80, digamos. Pues eso, un montañón con, yo qué sé, a lo mejor 100 revistas. De videojuegos de todos los tipos, PC, consolas, tanto genéricas como pueden ser hobby consolas, como especializadas, revista oficial de PlayStation, Nintendo Acción. Y muchas revistas en las que salían cosas sobre videojuegos. Efectivamente. Entonces, Maxim, FHM. Por ejemplo, la Playboy. Yo veo los artículos solo. Claro. Pues bueno, ya en esta sección lo que nos vamos a dedicar es pillar en cada vídeo una revista y un poco ver qué cosas se decían por aquel entonces, ¿no? En la prensa escrita, en la manera que teníamos de informarnos pues antes del boom de internet, ¿no? Y en este primer vídeo vamos a echarle una ojeada a esta, Game Life PC. Wow. Concretamente el número 34, que es de noviembre del 2003, ¿vale? Y en portada pues podéis observar, o sea... Tenemos aquí que regalaban dos jueguicos en CD, te venían dos CDs, que por cierto tenías que cargarte la portada por aquí dentro para sacarlos. Pero bueno, como podéis ver, tenían el detalle de que detrás de lo que te cargabas también venía impresa la publicidad, por lo cual no te jodía la experiencia. Es como que venía la portada dos veces impresa, porque de hecho mira, la cara al extraterrestre este. Y bueno, en este caso pues eso, que venía aquí y regalaban el Duck Duck en Manhattan Project. Que fue el primer... No, segundo bueno, que el primero que probé fue el 3D, pero este Manhattan Project estaba bastante guapo. Volví a los orígenes de la saga. ¿Tú lo has jugado? No. Pues... este no. Salió... O sea, cuando anunciaron el Forever, este salió después, salió, siguió sin salir el Forever, pero este es un gran olvidado y estaba bien. Era un juego así, plataforma 2D, como los primeros Duke Nukem, pero en 3D. Como ha sido luego un Donkey Kong Country Returns, por ejemplo, Returns, que mezclaba el 2,5D respecto a los de Super Nintendo, que eran 2D, entre comillas, pues este era un poco eso, y estaba gracioso, la verdad. Sí. Estaba entretenido. Y gratis, bueno, por el precio que te costaba la revista, que eran 4,95 euros. Ya en 2003 ya estaban los euros, ¿eh? Los euros entraron en 2002, ¿no? No, creo que fue en 2001. 2001-2002, por ahí fue la cosa. Yo qué sé. El caso, por 5 pavos tenías una revista tochilla, vamos a decir 161 páginas. Digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Dos CDs, uno petado de demos. Uno de juego y otro de demos, que algunas venían un poco corruptas. ¿Por? Algunas venían corruptas. Ya te lo digo yo que sí. Bueno, porque no iba, ¿no? Que me tocó formatear una vez. Joder, macho. ¡Gracias, Game Life PC! ¡Gracias, Game Life! Y bueno, estamos en un punto, noviembre del 2003, que la verdad que fue bastante importante, ¿no? O sea, fijaos en los títulos que aparecían en portada. Estábamos hablando de juegos como, bueno, El Señor de los Anillos, Retorno del Rey, fue el año en que salió esta peli. El primer Call of Duty. ¡Hostia! El Max Payne 2, los Sin Magia Potagia, seguían sacando expansiones para el primero. Luego teníamos el 13, un juego bastante chulo en su momento, el Halo. Lo ponen aquí el último como... y Halo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver la revista. Bueno, no olvidemos las clásicas páginas, dobles páginas de publicidad. Relleno sano. En este momento también, en portada, digamos, en el índice, teníamos grandes noticias del momento, como el robo del código fuente de Half-Life 2, que un hacker... mangó y retrasó el juego bastante tiempo a su salida. Ah, eso es lo que pasó con el 3 entonces ahora, ¿no? Ojalá, muchos dirán, ojalá hubiera pasado eso y que fuese a salir el juego y de verdad se estuviera siquiera haciendo, pero... Yo creo que lo más parecido que está haciendo es una paja a tres manos. Bueno, la revista, la estructura empieza un poco haciéndole caso a los oyentes, digamos. Bueno, oyentes, digo oyentes por la costumbre, pero a los lectores. Espera, a los oyentes. ¡Cómo suena la revista! ¡Me cago en Dios! ¡Qué bien suena esto! Sí. Hostia, chaval. Bueno, ahora lo enseño. Básicamente la gente mandaba sus... Esto era como un foro, ¿no? Donde le preguntabas a los expertos y les preguntabas un poco las cosas y ellos te respondían, ¿no? pregunta aquí uno: quiero saber si hay algún juego de Yu-Gi-Oh! Para PC o si piensas sacar alguno. Con tu cara no. Hubiera respondido, sí. Luego vemos la... ¡Buah! Madre mía, el Ronaldinho, chaval, aquí en la publicidad del FIFA 2004. Todo guapo. Ese lo jugué yo en LinkedIn. Yo ni lo jugué. Publicidad del Nokia 3100, el móvil este que era todo linterna, chaval, que se iluminaba un huevo. Pantalla color. Todo linterna. Ya ves. Escúchame, mira la Niobe esta del Enter de Matrix, que parece aquí que esté... Que esté todo cuadra. Esté todo cuadra. Madre mía. Y luego tenemos por aquí, pues bueno, básicamente, en vez de mandarnos un correo electrónico tal, si quieres que sirvamos de altavoz o a tus puntos de vista, dudas, tal, manda una carta a tal no sé qué Barcelona. Cuando existía el papel. Cuando existía el... Bueno, sigue existiendo, pero ya sabes. En fin, en esta revista la verdad que estaba bien, o sea... Call of Duty. Tú entonces, por lo que me has dicho, si te jodió el PC, llegaste a tener una revista de estas. Más de una. Más de una. Yo también por el yo hecho... Tuve... tuve varias, lo que pasa es que no me acuerdo, ¿fue en esta o en la...? Micromanía. O en la Micromanía, en la que regalaron el Postal 2. Creo que fue Micromanía. Creo que fue... Es verdad que la andaba con carátula. Sí. Me gustaba más por eso. Micromanía. Algún día la tengo en el armario de esas, ya en el futuro se hablará. Pero vamos, que a mí me molaban por el hecho ese de que te venían los CDs, los juegos, los jueguicos. Si a mí me importaba un capullo, no las pagaba yo. Yo no, hombre, vamos a ver. Tenemos por aquí, mira, por ejemplo, concurso Call of Duty. O sea, el primer wow. Call of Duty. Yo recuerdo jugarlo en su momento, el primer Call of Duty, es decir... Guapísimo. El modo historia. A mí me gustaba más, no me preguntes por qué, me gustaba más el Medal of Honor. En aquel momento era... Claro, en aquel momento el rey era Medal of Honor. Y llegó el Call of Duty rollo, mira este juego. Voy a cambiarlo todo, chavales. Que intento acopiar al Medal of Honor. Este es una copia del Medal of Honor. Y mira ahora cómo está el tema, ¿sabes? Sí, que el Medal of Honor ya ni existe. El último que salió, que pasó sin pena ni gloria... Era Guerra Moderna o algo así. Sí, pero vamos, que ya... Y... Ajá. El tema está monopolizado por Call of Duty y no, Battlefield. No, es que EA se cargó la franquicia directamente. Vaya, como otros tantos juegos. EA Killer. Bueno, EA, tenemos Killer aquí Games. Más novedades. El Imperium 2, chavales. Y a ese lo tuve, chavales. El Imperium. Yo tuve cinco el primero. Cinco fabricos en la prensa. Que me ya ves. Nunca supe jugar a Imperium. No le pillaba el este, o sea... Escúchame. El Age of Empires sí, pero el Imperium nunca vi el objetivo. No sabía realmente cómo jugar, ¿no? Llámame tonto, ¿no? No lo sabía. No, no, te puedo llamar tonto, pero tampoco... Escúchame. Toda la publicidad de Vodafone. Sí, sí, pero curioso y jugoso. Vodafone Live. ¿Quién se acuerda de este servicio? O sea, cuando... Ni Vodafone. Cuando tenías como tu... en cualquier... bueno, teléfonos que tenían el GSM, creo que se llamaba, no me acuerdo bien, o GPRS, tú entrabas como un portal de Vodafone donde tenías acceso a bajarte politonos, fondos de pantalla, jueguecicos... Sí, sí, yo tuve Vodafone. Y yo también. Costaba un pastón meterte ahí, navegar, pillar cualquier mierda... Y todo el saldo fundido en 3 segundos. Sí, sí, sí. Y luego los juegos eran una bazofia, o sea, ninguno se salvaba. Yo tuve uno del Prince of Persia del 3. Sí, sí, tenían eso, tenían del Tony mi, Hawk también, en me parece. Shark, ¿sabes? Tenía un Shark. Madre. Es una onda piscina, también. Bueno, bueno, aquí podemos ver como novedad. Presentaban el Broken Sword 3, el primer título de la saga en 3D. Que yo me madre acuerdo que mía lo jugué y a mí me gustó en su momento, aunque obviamente los dos primeros eran mucho mejor. ¡Ojo, ojo, ojo! Simpsons Hit and Run. ¡El Hit and Run! Madre mía, pues estaba guapísimo. Guapísimo, ese sí que me lo pasé yo en PC, pero me lo pasé enterito. ¡Wow! Este Pajintoki, el Trains Railroad Simulator 2004. ¡Wow! Un juego de trenes. Madre mía, pues nada, eso, básicamente empezábamos la revista un poco charlando con los lectores, luego teníamos una sección de noticias breves y lo que está por venir y tal. Vemos también, bueno, Comandos 3, producción española, cuando Piro Studios todavía... Uy, vivía. Vivía. Luego también tenemos aquí la típica sección de lanzamientos, ¿vale? Los juegos que están por venir, los que acaban de salir y tal, sus precios, los más vendidos... Esto era muy mítico, lo de poner la lista de los más vendidos. Se sigue haciendo en revistas como Hobby Consolas, por ejemplo. Se sigue haciendo, sí. Por ejemplo. Se sigue haciendo hasta en la página de Game. Sí, bueno, obviamente es... Me refiero que era ya típico ver en las revistas de papel lo... No, no, que era lo que más se vendía, ¿no? En noviembre de 2003, recuerdo, ¿qué se vendía en España? Lo más vendido en PC. Los Sims Superstar. Luego el Imperium. Los Sims edición deluxe, que creo que incluía la primera expansión. El Age of Empires edición Gold. Flight Simulator 2004. El juego de CSI, que este lo jugué yo. Estaba yo guapo, Estaba guapo. ¿Te lo llegaste a pasar? Sí, sí, entero. El primero entero. Era como jugar a la serie, o sea, hacer un capítulo de la serie. Sudabas y todo. Sí, sí. Luego, los Sims, animales a raudales. Wow. Los Sims de vacaciones, hostia, lo de animales, prendiéndole fuego a los animales, cerrando la casa con todos los perros ahí. ¡Wow! Dando vueltas a la casa. La casa viendo. Estaba muy guapo. Yo mucho me río, pero a los Sims con todas sus expansiones, y cuando digo todas es todas, me lo pasaba. Todas es todas. Yo jugué el primero y... No, yo me vicié mucho. No. Los Sims de vacaciones en el puesto 8, este también, yéndote ahí a los hoteles en la nieve, montándotelos tú en la playa, jugando el voleibol, chaval. Yo el que jugué fue el Sim City 4. Te creabas ahí toda la ciudad y después modo Dios. A mí es que me abrumaba. Y ahí tirando cosas. A mí eran demasiadas cosas de las que estar pendiente, ¿no? No, a mí me molaba crearme la ciudad, tampoco me esforzaba mucho, ¿sabes? Ya. Y me ponía en modo Dios ahí con todas las catástrofes, las típicas como un robot alienígena y cosas de esas. Pues bueno, luego tenemos por aquí también los más vendidos, estaba el Warcraft 3 y otros Sims para acabar. Vale, bueno, el artículo de Half-Life 2 dedicado a un poco al estado robado. De cómo código fue robado. El código robado y tal, se mostraba pues imágenes. Se lo puede haber quedado. ¡Madre mía! Goti. Las arenas del tiempo de Prince of Persia. Me encanta. A mí me pareció un puto juegazo. O sea, no, me lo pasé en Play. No, en Play 2, no, en Xbox. En Play 2. Me lo pasé en Xbox y en GameCube. Pues ojo, otro. El KOTOR. El mítico caballero de la antigua república. Que ahora con la retrocompatibilidad de la primera Xbox. Veremos si no cae en la One. El 1 y el 2. Que se ha dicho que van a costar más o menos 10 pavillas. Veremos. Los juegos. El 13, no sé si lo has jugado. A mí me moló bastante. Yo lo jugué en PC. No lo jugué, pero siempre era el típico que lo tenía por ahí en plan de, hostia, tengo que jugarlo. Pues estaba muy guapo. Bueno, vamos aquí un análisis del Prince of Persia y tal. Bueno, un avance más bien. ¡Hostias! Need for Speed Underground. El Need for Speed Underground, chavales. El Underground. El primer, efectivamente, el primer Underground, creía que salió en 2000, bueno, claro, 2003, digo, 2004, ¿no? 2003 salió este juego, yo lo tuve, 2000, en la GameCube. 2004, 2005... Eso lo tengo ahí, sí. 2004, 2005 saldría el 2. En 2004 salió el 2, en el 2005 salió el Most Wanted, y luego el Carbono y toda esa mierda. Y en sí, bueno, para abajo. Porque para mí el Underground 1 y 2 fueron los mejores, o sea... Hostia, el 2 con la, el 2 era mundo abierto. El 2 era con la música de Snoop Dogg. Ya ves, estaba muy guapo. A mí lo que me jodía es que solo la versión Play 2 estaba en castellano. Sí, yo lo jugué en YouTube y me lo traje en inglés. Yo es que jugué con el parche en la Xbox. Beyond Good and Evil, el primero. Y ahora va a salir el segundo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, luego tenemos por aquí, pues nada, más cuestiones de análisis y tal. Un poco te hacían el... En este caso, el baremo, ¿no? De los... un poco de manera rápida, el bueno, el feo y el malo. Así puntuamos, ¿no? Lo que significan las notas, ¿vale? Un poco... Mira, vamos a leer, por ejemplo, que es un 6. Bueno, un producto digno en el que vale la pena invertir tus ahorros, especialmente si eres un fan del género. Destaca entre los de su especie. Un 5. O interesante sin más, si lo prefieres. Un juego mediano que puede hacerte pasar buenos ratos y puedes comprar sin la gabardina ni las gafas oscuras. ¿Vale? O sea... Son los típicos juegos que en el momento de tú los juegas y dices, hostia, pues me mola. Pero me refiero que, ¿ves? En esta revista te dice que un 5 es un juego que... Aceptable. Es aceptable, que está bien, que ahora, no es... Ahora un 5 es como si le hubieran dado un 0 o algo, como si le hubieran pegado un tiro en los huevos mientras se follaban a su padre o algo. El cuarto... Mejorable, puedes pasar perfectamente sin él. No es que jugar a esto sea perjudicial para tu salud, pero no tenerlo tampoco debería quitarte el sueño. El 3 ya es en plan prescindible. Recomendado solo para mediados de agosto y otras épocas de pertinaz sequía en la que, en lo que a software se refiere, seguro que lo vas a comprar. O sea, ¿ves? Aquí ya estamos en una valoración realista, vamos a decir, ¿no? Lo que sí. Yo por lo menos considero también algo real. Vamos a decir que un 7 es un notable, muy por encima de la media, no te hará perder la cabeza, pero sí es muy recomendable. 9, obra maestra, no te lo puedes perder por nada del mundo. Pocas veces verás una nota así en nuestra sección de análisis. El consenso es unánime en la redacción. Pues unas notas que, lo dicho, se ajustan a lo que, digamos, el rango es completo y vas a ver una variedad mayor de notas. Por ejemplo, Call of Duty, el primer Call of Duty. Ojo a los gráficos, ¿eh? Oh, en su momento esto era la polla, ¿eh? Tampoco... Yo me acuerdo de jugarlo, pero en equipo. Yo lo vi en Play 2. Pues mira, al primer Call of Duty le dieron un 9, por ejemplo. Yo creo que... Estaba muy guapo. Y las historias de la campaña, las historias eran historias reales. A ver, Call of Duty también lo que... Sí que es cierto, o sea... Puede decir lo que sea, pero en su momento sí que aportó mucha espectacularidad gráfica. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí tenemos el Max Payne 2 también. Ojo, sí. Cuidado el Max Payne 2. Ese sí me lo pasé en PC. Pues este le dan un 8,5. Pues. Esto, Star Wars Galaxies. ¿Quién se acuerda de esto? El MMO de Star Wars. Menudo montón de mierda. Pues yo en su momento quería jugarlo, me llamaba la atención. Ah, no. Época, esto es antes de que saliera el WoW, ¿eh? Aquí wow. Tenemos... ¡Wow! Más análisis de diferentes tipos de juegos. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, un 8. Un gran juego para mi gusto. Dicen que es de los mejores del Señor de los Anillos. Y no le falta razón. ¡Ojo! Halo, Combat Evolved, pero cuando salió en PC, que tardó un poquito más en salir respecto a la primera Xbox. Que yo fue cuando más o menos lo jugué en Xbox, porque fue cuando tuve yo la Xbox. Un 9. Y con razón. Un 9, básicamente. FIFA 2004, este tiene la cara de Nacho Ortiz, chaval. Un 8,5. Era del Piero, ¿sabes? A ver, pocos juegos verás con un 9, pero de momento todos tienen un 8,5 o 9, ¿eh? El Silent Storm, este no se acuerda ni Dios. Toma, al 13, 7,5. 13, 7,5. A ver, que el 13 no es que fuera tampoco un imprescindible, pero estaba muy chulo, sobre todo por el estilo cel shading que intentaba imitar un cómic. Por ejemplo, cuando hacías esto de ahí arriba, le lanzabas un cuchillo a uno en toda cabeza, pues se veía ahí en plan, pa, pa, pa, en plan, así es como reventamos cabezas. Yo este juego lo tenía en PC, no sé qué hice con él. O sea, la caja con 4 CDs y tal, no sé qué mierda hice de él. En fin, Worms, vaya basurón, chaval, el Worms 3D. Te vas a reír, pero yo jugaba a la demo de la Xbox de este, ¿sabes? Yo lo jugué en PC de manera Sparrow y era una basura. O sea, era una puta mierda. No me gustaba, era... Perdía la esencia. A ver, a mí me hacía gracia. Hostia, la típica página... Espera, vuelvo a entrar. Estoy que enseñar. La típica página de peladillas. Con todas las imágenes ahí, que salían en algunas imágenes pornográficas. Ahí que decías, a ver. Era para ponerte las imágenes esas ahí en la pantalla. Que esto solo era compatible con muy pocos teléfonos. Yo me acuerdo de alguna vez haber perdido saldo intentando a ver si mi móvil se puede poner. Y no es un Nokia de estos que lo permitía. Y nada, tienes aquí los tonos de Cypress Hill, Run DMC. Tienes aquí un huevo de Fast to Furious. El Club Zed, chavales. Bueno, luego tenemos aquí más análisis ya de los juegos más de bajo nivel. Joder, un 9, el Madden NFL 2004. Un 9 al Madden... Escucha, menos mal que no tenían 9, ¿sabes? Ya ves. Pero bueno, a ver, una cosa es que luego pusieron muchos 9 y otra es que por lo menos la descripción de sus notas sí que la veo justa. Luego a falta ver, que sí. Hemos ido a coger una revista que a lo mejor... Sí, a ver, estoy pasando un montón de juegos. Tortuga, Piratas del Nuevo Mundo, Gun Metal, Chaser, juegos que Chaser, pues obviamente han pasado. No los reconocería ya ni su puta madre. Corea, Forgotten Conflict, este le dan un 5. Academia de Estrellas, este le dan un 5,5. Al chavo puta mierda. El Juez Dredd, un 5. Luego tenemos por aquí Un Vecino Infernal. Esta portada me parecía mítica en su momento. El tío ahí acostado en el sofá, hijo de puta. No sé, me hacía gracia. Era como 13 ruedas del Percebe, lo que es la vista. Y digo, hostia, yo me leía estos cómics en su momento. Y decía, un juego como el cómic y una mierda. Los Sims Magia Potagia, 5,5. Joder. Sí. La verdad es que este ya no lo llegué a catar. Muy poco. Mira, los Sims 4 hora punta. O sea, 5 hora punta. Ese lo tuve. Pero vamos, en fin, luego tenían aquí su sección de opinión, te recopilaban unos cuantos juegos de, en este caso, de... Pues te decían, acción, tal juego, estrategia, tal juego. Un el poco... El rol, mierda. Luego tenía sección oportunidades, ¿ves? Y aquí te recomendaba... Los juegos baratos, ¿no? Cuando no había Steam y esas cosas, pues los recopilatorios, las bajadas de precio y tal, pues te decía, tal juego, por ejemplo, los Sims Mega Deluxe. Hostia, oportunidades. Los Sims Mega Deluxe, 48 euros. Muy bien, Game Life. En fin. Y poquita cosa más. Luego, hostia, sección de trucos, chaval. En este caso, Comandos 3. Los buenos trucos. Trucos y guías. Yo tenía revistas de pequeño que eran solo de trucos. Sí. Y tenía un cojón de juegos para Game Boy. Tenía un... uno que salió que era la Biblia de los trucos o algo así. Yo tenía ese. Buah. Fíjate, todos los. Eso era la gotita. Los clásicos códigos. Aquí tenemos para el Jedi Knight 3, el Jedi Academy. Todos los chetos ahí. Ese me encantaba, tío. A mí me parece la polla. Y me sigue molando, ¿no? Sí, no, está muy guapo. Luego, bueno, noticias en la red. Y disponible el kit de desarrollo de Tron. Noviembre acogerá no sé qué. Electronic Arts edita nuevos juegos gratuitos y bueno, te daban para descargar en la página pues mierdecillas. Luego Zona Underground, esto parece en webs de juegos Flash porque tampoco te creas tú que hay gran cosa. Los indies de la época. Pero es interesante ver cómo le dedicaban también, pues oye, a esos juegos que en este caso son pinballs, pero sí, jueguecillos de estos sencillos más simplones que no eran ni triple A ni pollas. Lo que hoy en día se conoce como indies, antiguamente también existía. Lo que pasa es que no se estaban catalogados como indies. Cada página o revista de este tipo lo conocías por ello. Te venían los típicos CDs que te venían no sé cuántos juegos, pues venías uno, veías unos cuantos que eran del palo. Juegos que veías que eran más sencillos que los otros, pero... Había una revista que directamente era solo de esos tipos de juegos. Que para pasar un buen rato estaba muy bien. Porque no tenía Pioneer Archive para meterse en minijuegos.com. Ojo, ojo. Pioneer, grabadora de DVD. Dialdo. Mi primera grabadora de DVD me la compré por esta época y me costó 60 pavos. Me acuerdo perfectamente, una LG. Hostia, yo me la compré... Bueno, igual era 2005 o así. Sí, yo me la compré por 2005 por y era una LG también. La mítica LG. Bueno, ya ves, tuve dos. Y nada, luego tenemos aquí un poco de bazar digital, pues que si un ratón y teclado inalámbrico, portátil y tal. Luego tenemos aquí, ¡ojo! Disco duro y Omega, externo de 250 GB. ¡Tía! Yeah. Un 5.1 de Truce. Y ahora tengo más en mi rabo que ahí. Bueno, luego, sección de consulta de hardware. Al intentar cargar la demo de Comandos 3, me aparece el mensaje: no se encuentra binxv32.dll y el juego no arranca. ¿Qué puedo hacer? Hostia, te tenías que esperar un mes entero para pa saber la respuesta. Y luego que... Que tuviera respuesta, ¿sabes? Y todas las toallas. Sección clásicos. O sea, aquí ya en 2003, sección de clásicos. Y nos hablaban del Dune 2, por ejemplo. Un clasiquillo. De este juego de estrategia tipo RTS, un Command & Conquer. Obviamente este salió antes, del año 93. Westwood Studios, la misma gente que el Command & Conquer. Luego aquí tenías una sección al final que te explicaba qué había en el CD que te incluía, ¿no? Tienes, por ejemplo, FIFA, tal, no sé qué. Mirad, en el retorno del rey, joder, a ver si puedo ser más gilipollas, ¿vale? Aquí te explicaban, pues, ¿dónde está? ¿Cómo instalarlo? ¿En tal ruta? ¿Qué género es? ¿Cuánto ocupa? ¿Los requisitos y tal? Bastante interesante, o sea, no se limitaban a darte el CD y búscate la puta vida. Te decían un poco de qué iba cada y cosa. Y el CD2, pues el juego y su... Eso es, incluso, por ejemplo, mira, aquí te venían todos los trucos, ¿vale? Que si extras y tal... Para empezar el juego todo, pues... Bastante completita la cosa. Y por último, la típica zona que cada revista venía en un hueco de suscríbete y te mandamos por correo a casa las revistas anteriores. Para que no tengas que caminar hasta tu... No, por el hecho de que no estaba en el kiosco. O sea, cada mes la nueva iba llegando al kiosco, pero... No, a ver, pero también era para... porque así te salía más barato... Sí, también. Aparte, era una manera de conseguir los números antiguos. Era el like y subscribe de la época. Sí, básicamente. Incluso había revistas que te regalaban archivadores todo guapos para catalogarlas por años, tal, tal. Hobby Consolas y Nintendo Acción creo que hacían eso. Que era de Hobby Press al final. Esto no sé quién mierda lo llevaba. IXO Publishing. Pues vale. Claro, eso. A ver, esta revista creo que no duró mucho más tiempo en el mercado. 2004, 2005 creo que desapareció y a mí me gustaba por eso, porque... Por los 12 CDs. Por los 12 CDs, porque quieras que no veías las novedades del PC. Era una revista solo de PC. Aparte de Micromanía. Yo la compraba cuando veía que en las demos o en el juego me interesaba tal y digo, a ver, vamos a ser sinceros, yo también la compraba por eso. O sea, yo veía los análisis y decía, muy bien, pero qué paroja, no, qué material me estás dando. Me estás dando juegos que yo quiera jugar, compro. ¿No? Toma por culo. Era así como funcionaban las cosas. La putada era esa, que los discos venían sueltos, yo al final los tengo por ahí en tarrinas y tal. Pero claro, alguna vez sacado de aquí, ¿de dónde los metes? Pero sí, Game Life PC. A lo largo de esta sección repasaremos más revistas, incluso más desconocidas que no. Pues alejándonos de las clásicas Hobby Consolas y ojalá tal. Ojalá y se dan. Por ejemplo. Y nada, ¿qué revistas? ¿Conocíais Game Life PC? ¿Qué revistas erais habituales vosotros de comprar en vuestros tiempos? Y de videojuegos. Y de videojuegos también. Comentadnos un poquito cómo está el asunto. Y nada, señores. Nos vemos en el... Cuidado con la cáscara, ¿eh? Poníais así esta, pero dentro estaba la Maxim, cabrones. Que nos vemos en el próximo Recordando Revistas. Y ya está. Con comercio de esta mierda. Un saludo.